Lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando el corazón del hombre, que es algo espiritual, está cerrado a Dios, ya que el hombre vive en el pecado, o porque el hombre pone su inteligencia, sus ideas por encima de la gracia, entonces vienen los malos pensamientos, las malas acciones. Por esa cerrazón del corazón. Cuando el hombre se asienta en una idea errónea y no sale de esa idea errónea, cuando el hombre no renueva su mente, como dice San Pablo, entonces el hombre se queda petrificado en esa idea, en ese concepto que tiene de la vida, y ahí comienza el pecado, en el conocimiento del mal, en el conocimiento del error. Cuando el hombre toma ese conocimiento, ese error, esa mentira, como un valor en su vida, como una verdad en su vida, que es lo que hoy día estamos observando en todas partes. Los hombres viven en el dogma del relativismo universal. Todo es relativo, cualquier idea vale para vivir. Y eso hace que el mal sea visto como un bien, que el pecado tenga valor para los hombres y para las sociedades, que existan leyes falsas en donde se obligue a la gente a obrar el pecado. Hoy día la fornicación es un valor en la sociedad, es algo bueno en la sociedad. El hurto es algo bueno en la sociedad. Los gobiernos roban a la gente su propiedad privada, sus dineros, con leyes económicas injustas, y la gente no se da cuenta de este hurto. Hoy el homicidio está a la orden del día. Ahí está el aborto, la eutanasia. Se mata a la gente imponiendo leyes abominables, leyes oficiales en la sociedad que la gente aprueba. La gente no hace nada y sigue votando a los mismos gobernantes que ponen las mismas leyes, en donde se mata la vida. Hoy el pecado es un bien porque el hombre ha cerrado su corazón a Dios, vive en el pecado, obra el pecado, justifica el pecado, exalta el pecado e impone con sus leyes la obra del pecado a todo el mundo. Cuando el hombre no renueva su mente, sino que se encajona en una idea, en una filosofía, en una teología, entonces apareces el pecado y su obra como un valor en la vida. Lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. No es el color de la piel, si es blanco, negro, amarillo, lo que contamina a un hombre. No es si es gordo o flaco, o si es fuerte o débil en su cuerpo, o si es bello o feo, lo que contamina a un hombre. Hay que ver lo que tiene ese hombre en su cabeza, en su mente. Hay que analizar las ideas de un hombre para ver su contaminación. Cuando el corazón se cierra, aparece la idea fija. Aparece el juicio propio. El hombre se instala en una idea y ahí se queda, dando vueltas a esa idea o a esas ideas filosóficas o teológicas y no sale de ahí. Esto pasa muchísimo. Es lo que decía el Señor de su pueblo en el Antiguo Testamento. Es un pueblo de dura cerviz. Se ha quedado en su juicio propio, en su medida racional de la vida. Todo lo ves, todo lo mides, según un pensamiento equivocado, erróneo, engañoso, mentiroso. Esto pasa hoy día en la iglesia, la teología se ha quedado encastillada, se ha quedado obtusa, dando vueltas a unas ideas que no sirven para explicar la vida de las almas, la vida en el espíritu, la vida eclesial. Y por eso todo el problema de los hombres está en el corazón. ¿Cómo se abre el corazón? ¿Cómo se cierra el corazón? El corazón se abre a Dios mediante la gracia. Si el hombre está en estado de gracia, el hombre está unido a Dios. Tiene el corazón abierto. Si el hombre no está en gracia, entonces el hombre no está unido a Dios. Tiene el corazón cerrado. El corazón se abre por la gracia, mediante la gracia. El corazón se cierra por el pecado, mediante el pecado. Pero no es suficiente la gracia, porque uno puede estar en gracia, pero puede estar tibio. No hace pecados mortales, pero hace pecados veniales. Y no lucha contra esos pecados veniales. No lucha contra la mentira, las dudas, las críticas, la gula, etcétera, etcétera. No hay un pecado mortal que es el impedimento para unirse a Dios, pero hay pecados veniales y la vida empieza a acomodarse a todo lo humano, a todo lo material. Y el hombre se rige más por lo que encuentra en su razón, en su cabeza, con sus ideas, ideas buenas, sentimientos buenos, deseos buenos, se rige más por su plan de vida que por su corazón. La verdad se da a la luz del corazón. La verdad no se da a la luz de la inteligencia humana. La vida humana tiene que hacerse desde el corazón, con el corazón abierto, entendiendo los dones que Dios da, comprendiendo su voluntad, conformándose con sus deseos divinos, caminando por el camino que pone Dios en su providencia. La vida humana es vida espiritual, vida en el espíritu. La vida humana no es vida racional, no es vida según el entendimiento humano. Este punto es muy dificultoso de entender para las personas que están en el mundo, midiendo el mundo, midiendo la vida según su inteligencia. La vida humana para muchos es una vida según el entendimiento humano, según una medida racional, según una lógica que entiende, que encuentra en su entendimiento humano. Pero el hombre es algo más que una razón, algo más que un cerebro. El hombre es espiritual, tiene un espíritu y tiene una inteligencia espiritual. La idea es espiritual. La idea nunca es racional o cerebral. Tus ideas vienen siempre de fuera de tu cerebro. Siempre es. Porque es tu alma la que entiende. No es tu cerebro el que entiendes. Lo que pasa que tu alma tiene que entender, tiene que usar su inteligencia, la potencia de su entendimiento encerrada en un cerebro. Un cerebro que no le sirve para la vida espiritual, para la idea espiritual, y entonces aparece la idea racional, las razones, las ideas cerebrales, y aparece la dureza de juicio, el juicio propio, el encastillarse en una idea, en una razón, en un conocimiento, en una filosofía, que es lo que la gente suele hacer en sus vidas. Es lo normal en todo hombre. A causa del pecado original. Por esto, para impedir que el hombre se encasille en sus ideas, tiene que renovar la mente. Porque la vida no es la obra de una idea. La vida no es lo que tú piensas. No es como el otro lo piensa. Por eso hay tanta guerra entre las familias, los matrimonios. Cada uno está en su pensamiento. Cada uno ve la vida según sus ideas. Y cada uno se equivoca al seguir sus ideas. La vida es la obra de una verdad que está fuera del hombre. Dios te ha creado y Dios te ha dado una misión en la vida, una verdad que tienes que obrar en la vida. Ya has venido a este mundo, te has encarnado en un cuerpo para obrar esa verdad espiritual, esa verdad divina. El problema de todo hombre es el pecado original, esta economía del pecado en la cual el hombre nace en la ignorancia sin recordar esa verdad divina, esa verdad espiritual que oyó en el cielo de Dios. Sin ese conocimiento, el hombre tiene que trabajar en buscar ese conocimiento. Ese conocimiento que está en su alma, en su entendimiento. Porque el alma conoce, tiene un conocimiento inmutable, eterno. Pero al estar en este cuerpo que está manipulado, le impide ver ese conocimiento. Es a través de la gracia de una vida espiritual, esforzándose en vivir espiritualmente, que es lo más difícil que hay en este mundo, porque la gente vive fácilmente, humanamente, en su humanidad. Es muy fácil vivir como hombre, pensando la vida como la piensa cualquier hombre, obrando en la vida como obra cualquier hombre. Es muy fácil vivir la vida de una forma humana, con una idea humana, obrando lo que se piensa, obrando lo que se desea en la vida, obrando conquistando fines humanos, materiales, naturales, carnales, temporales. Eso es facilísimo, eso lo hace cualquiera en la vida. Pero vivir para un fin espiritual, para una idea espiritual no racional, para un plan de Dios que no se conoce por el pecado original, sino que poco a poco se va conociendo en la medida en que el hombre es espiritual, vive en la gracia, vive según la gracia, siendo fiel a la gracia, vive permaneciendo en la gracia, permaneciendo en la verdad que adquiere a través de la gracia. Cuando el hombre es fiel a esa vida espiritual, el hombre empieza a conocer el fin de su vida, el objetivo espiritual de su vida, esa verdad espiritual y divina que oyó en el cielo, pero que no se manifiesta cuando nace en este mundo, sino que se va manifestando poco a poco, según el hombre sea fiel a Dios, obediente a Dios. La vida humana no es una vida según tus razones. Tus razones pueden ser perfectas, buenas, bien medidas, bien analizadas, bien sintetizadas. Pero la vida no es algo que tú mides. La vida es un don de Dios. Y el don de Dios no puedes medirlo con tu cabecita humana. Dios te ha creado para una vida espiritual, no para estar encerrado en una vida humana, en una vida carnal, en una vida material, que es como vive la mayoría de la gente, encerrada en una estructura material humana natural que no le sirve para desarrollar la vida espiritual a la cual ha sido llamado. Esto es dificultoso para aquellas personas que entienden la vida espiritual como hacer un poco de oración, hacer penitencia, leer un buen libro, hacer obras de apostolado, dar limosnas, etcétera, etcétera. Cuando se encierra la vida espiritual en tus medidas racionales, cuando para ti la vida espiritual es lo que te dice un teólogo en la iglesia o te dice una jerarquía en la iglesia, entonces no eres espiritual, no sabes vivir espiritualmente. La vida espiritual es la vida en el espíritu. Cuando tu alma se encarnó en este cuerpo, también se encarnó el espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre es tres cosas diferentes. El hombre necesita el espíritu para ser espiritual. El hombre sin el espíritu no es nada. El hombre sin el corazón no es nada. Del corazón de los hombres ahí sale la vida espiritual. En la unión con el espíritu, ahí comienza la vida espiritual. El Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tu alma es imagen del Verbo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso tu alma es inteligencia, es inteligente. Tienes el don de la razón, que es un don divino. Pero también tienes el Espíritu que te abre al mundo divino, al mundo de la vida divina. La vida espiritual es una vida en el Espíritu. La vida humana es una vida en lo racional, en tus ideas que adquieres con tu mente encerrada en el cerebro. El alma se alimenta del espíritu, de ideas espirituales. El alma no se alimenta de ideas racionales. Por eso un hombre, cuando ya va siendo espiritual, le va cansando leer libros, porque el libro es una idea cerebral, una idea racional. Hay muy pocos libros espirituales. Los libros que escribe la gente al final son libros que cansan. Porque la idea del hombre, la idea racional, no alimenta al hombre. Lo entretienen. Le dan un gusto, un sabor, pero no sirven para vivir. Lo que viene del Espíritu, lo que viene de Dios, eso es lo que sirve para vivir. Eso da una vida inmutable, una vida que no cambia, una vida que no cansa. Es la palabra de Dios lo que da energía al hombre, alimento al hombre, ganas de vivir. La gente hoy día no tiene ganas de vivir porque se alimenta de ideas humanas, de un lenguaje humano, de opiniones de la gente. La vida es otra cosa que lo que la gente piensa, que lo que tú piensas, que lo que adquieres con tu pensamiento. encerrado en tu cerebro. La vida es lo que viene del espíritu. El alma es la manifestación de la vida en Dios, de la vida divina. Es la manifestación de una idea divina, de una obra divina, de un amor divino, de una voluntad divina. Por eso, para alcanzar esta vida espiritual, para vivir espiritualmente en este mundo, hay que ir por el camino de la cruz, en donde tu mente la pongas en el suelo, crucifiques tu voluntad humana y pisotees tus deseos, tus sentimientos humanos. Esto es lo que es realmente difícil para todo hombre. Por eso los hombres viven humanamente, racionalmente, y ahí se quedan encerrados en sus ideas y no saben salir de esas ideas. Por eso es fácil manipular a la gente, facilísimo. Se les dice lo que quieren escuchar y ya están manipulados. Ya son esclavos de cualquier idea humana.